Hey, Shula, leamos picante. ¿Quién soy yo? Jay Álvarez. Cada vez que la veo pasar, algo en mí se empieza a calentar. Y no sé cómo actuar. Oh no, solo quiero explicarte lo que yo siento por ti, lo que se está quemando dentro de mí. No lo pienses, no lo pienses, arrepentirte conmigo a un lugar donde no existe el temor. No lo pienses, no lo pienses. Y tu portero y colombiana mezclo con lo de Cibao. Hay como 500, pero ninguna como tú. Me sorprende con cualquier vestimenta en el rock and roll de ti. Por eso estoy pa' ti, como la divino voy a ser tu sueño. Cada vez que la veo pasar, algo en mí se empieza a calentar. Y no sé cómo actuar. Oh no, solo quiero explicarte lo que yo siento por ti, lo que se está quemando dentro de mí. No lo pienses, no lo pienses, arrepentirte conmigo a un lugar donde no existe el temor. No lo pienses, no lo pienses, yo quiero vivirme contigo a un lugar donde entremos en calor. Yo no sé qué me tiene envuelto, será tu caminar. No sé qué tiene tu cuerpo, será tu caminar o tu pelo suelto. Solo quiero probar de tu cuerpo y hacerlo hasta conocernos. Cada vez que la veo pasar, algo en mí se empieza a calentar. Y no sé cómo actuar. Oh no, solo quiero explicarte lo que yo siento por ti, lo que se está quemando dentro de mí. No lo pienses, no lo pienses.